ya pasará. La tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar. Sé que puedo volver a empezar. Oh, oh, oh, oh. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Volveremos, volveremos, volveremos. Y volveremos, volveremos, volveremos. Más fuertes. Y volveremos a empezar. Y volveremos.